Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Preocupación de los vendedores ambulantes de Santa Rosa debido a que el municipio no les renovaría el permiso. Susana, una de las afectadas, le dijo a nuestro cronista de exteriores que habría una resolución firmada por el intendente para no renovarnos el permiso. Otra vez, como el año pasado creo que fue, que nos sacaron de la calle, ahora otra vez nos quieren sacar, no nos quieren dar el permiso para seguir trabajando, como hay, bueno, no sé, hay mucha gente que sabe que nosotros trabajamos con un permiso municipal, si no tenemos ese permiso no podemos abrir el puesto, donde el cual nosotros pagamos todos los meses. Bueno, queremos una respuesta, a ver que nos den una solución, porque nosotros somos casi 30 que vivimos de esto y bueno, y lamentablemente la situación está mala y no nos pueden dejar de un día para otro sin trabajo. Necesitamos una respuesta ya. Nos dijeron que no nos iban a habilitar más los puestos, que había salido una ordenanza, la ordenanza nuestra está vigente, así que por lo menos nosotros necesitamos que nos den una respuesta por qué nos sacan una ordenanza de un día para el otro cuando la ordenanza está vigente todavía. No nos pueden decir que no podemos trabajar más y no nos pueden habilitar más los puestos. Se dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto que frena el tarifazo y retrotrae los valores a 2017. Sergio Cilioto, diputado del PJ, dijo durante la sesión que hubo un total autismo del Ejecutivo. El oficialismo no tiene que tratar de desestabilizadores cuando quedan afuera del consenso mayoritario. Este es el juego de esta institución, del Congreso Nacional. Hemos escuchado los comentarios que hizo el oficialismo en la última reunión de Comisión de Presupuesto en cuanto a algunas inconsistencias que tenía el proyecto. Eso sí, encontramos un autismo total por parte del Poder Ejecutivo Nacional. No fuimos convocados, como debería ser una república, a resolver los grandes problemas de la gente. Por eso venimos a plantear un texto final que tiene como principal característica modificar el sistema de actualización de las tarifas. Las tarifas, a partir de este proyecto de ley, cuando se transforme en ley, se actualizarán, en el caso de los usuarios residenciales, por el coeficiente de variación salarial y en el caso de las pymes, por los índices de precios internos mayoristas. ¿Esto qué le va a dar? Previsibilidad, razonabilidad, tarifas justas. El concejal del PJ, Jorge Rodríguez, presentó un proyecto en el Consejo Deliberante para que se incluyan artículos en una nueva ordenanza que regula las paritarias municipales. Entrevistado en Periodismo Turno Mañana, Rodríguez explicó que esos artículos permiten la discusión sobre el aporte solidario de los trabajadores no sindicalizados a los gremios. Planteo que hay dos artículos que creo que hay que cambiar de la ordenanza del año 2013. El artículo primero que plantea las excepciones, en las excepciones está el artículo 25. Yo creo que no hay ningún elemento válido para haberlo sacado a ese artículo 25 de la ordenanza de paritaria. Y el segundo tema en un artículo 4, el artículo 4 dice que solamente va a haber paritarias sectoriales. Yo creo que si tomamos la municipalidad como un todo, tiene que haber paritarias sectoriales y generales, porque seguramente cuando se produce la paritaria municipal debe haber temas que son generales y otros serán sectoriales. Los trabajadores de ANSES de Ingeniero Luigi repudian la designación de un nuevo director en vez de priorizar la carrera administrativa de los empleados de planta. Juan Pablo Impache, delegado de UPCN, cuestionó el doble discurso del Gobierno Nacional. Se corría el rumor ya desde hace un tiempo que iba a haber una designación de una jefatura en Ingeniero Luigi, del contador Osvaldo Campanari, quien es de acá de Pico. Era un rumor y nada más, hasta que el día de hoy se confirmó, dialogando con otros colegas y los afiliados, llegamos a la conclusión de que desde nuestro punto de vista, y lo cual yo se lo había planteado ante el rumor a nuestro jefe de UDAI, nos hubiera gustado o hubiera sido conveniente que la designación hubiera salido de alguien de planta del ANSES si es que no estaban conformes con esa jefatura. O sea, como remarcar, lo que sí hay que remarcar es el doble discurso que tiene este gobierno, que por un lado echa compañeros que son trabajadores y que viven de ese sueldo y que por otro lado realizan designaciones pero como jefes directamente, no como empleados. y designaciones que son realmente costosas para los organismos. Mientras los políticos italianos definen un nuevo gobierno, comenzó a disputarse una nueva edición del Giro de Italia. Nuestra columnista desde aquel país, Laura Fortunsche, contó algunas particularidades de esta competencia. Y este año es el número 101, la edición número 101, y es la primera vez que parte de un país, desde un país que no es europeo, parte desde Israel. Tiene las tres primeras etapas fueron en Israel, que partió desde Jerusalén, y llega a Italia y termina el 27 de mayo en Roma. Primera vez que parte esta carrera tan importante desde un país fuera de la Unión Europea. Es una carrera que se hace en homenaje este año a un campeón, multicampeón ciclista, que es Gino Bartali, que fue campeón tres veces del Giro de Italia y dos veces del Tour de Francia. Y esta persona, durante la Segunda Guerra Mundial, salvó a 800 hebreos de la deportación, haciendo el recorrido desde Florencia hasta Assisi en bicicleta, que son 400 kilómetros más o menos, ida y vuelta. Lo hacía diariamente para falsificar documentos y poder darle documentos falsos a las personas de origen hebreo para poder salvarse. Continúan las repercusiones de las negociaciones iniciadas por el Gobierno Nacional con el FMI. El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, dijo que esta decisión fue innecesaria porque la situación actual no tiene nada que ver con 2001. Esta situación, María, no tiene nada que ver con el 2001. Y esto no es opinión de café o porque me parece. Uno tiene que hablar con números y ser, digamos, opiniones objetivas. Sí. Primero, la deuda es un tercio de lo que era en el 2001. Segundo, la solidez del sistema bancario financiero. Los bancos en el mundo se miden por estándares internacionales que se hacen en Basilea, en Suiza, que está el Banco Internacional de Pagos, que es el banco de los bancos centrales. Ahí se fijan los estándares internacionales de cuánta plata tienen que tener los bancos, cuánto es el respaldo, se llaman los estándares de Basilea. Ya se han mejorado tres veces esos estándares, por lo tanto se llama Basilea 3. Argentina sobrecumple los estándares de liquidez y solvencia de Basilea 3. Radiokermés.com.